delgaditas de cinturas y malas del corazón. Vengan muchachos, jugaremos una mano y sirvan copas que me quiero emborrachar. Y aunque he sabido que en el juego nunca gano, en esta vez sí tendré que ganar. El dicho dice que el que fracasa en amores casi es seguro que en el juego ha de ganar. Y aunque el ganar solo me traiga sinsabores, hoy no me importa, yo quiero ganar. Estoy herido y me duele hasta el alma. Por la falsía de su proceder, y aunque sin ella he perdido la calma, no quiero ver a esa ingrata mujer. ¿Qué me sirve haberle dado hasta mi vida? ¿De qué me sirve haberla amado con pasión? Si aquí en mi pecho está sangrando cruel herida que me ha dejado su negra traición. Pero no importa, yo soy hombre y no me rajo. Y aunque me duela, yo la tengo que olvidar. Al fin hay muchas que las tomaría de estajo pa' no volverme jamás a enredar. Estoy herido y me duele hasta el alma por la falsía de su proceder. Y aunque sin ella he perdido la calma, no quiero ver a esa ingrata mujer.